Buenas noches, estás escuchando Catadopein desde Radio Carcoma y desde Radio Chabolo en Zaragoza en la 107.6 de la FM, emitiendo desde el CCO Quiquemur. Pues ahí teníamos esa canción de KGB de hace un montón ya de años que inevitablemente me trae recuerdos a los escrotos de rata. A mí no, a mí a Ana no curra y en especialmente al Pelopi y a Raúl haciendo los coros sí, desde atrás. Es que según lo escuchaba me estaba viniendo a la mente pues eso, ahí en el coco y verles tocar. Que, joder. Sí, lo que yo me estaba fijando ahora era la letra. Y es que es verdad que es bastante inteligible lo que dice este hombre. Pero nada. Porque tiene una voz un tanto peculiar. Sí. Pero es que aparte creo que fomenta el que no se le entienda. Seguramente. O sea, la letra en una parte dice... antes de que me corra y me hizo echar todo el blanco. Creo que no eran polvos de talco. Era un cabrón en el Japón. La parte que dice, era un cabrón en el Japón. Pues yo no entendía ni esa parte. Habrá que decirle a Pelopi que no lo traduzca esto. Sí, sí. Pero vamos, brutal, brutal la traducción simultánea. Eso mola. Si no quieres que... Si tienes letras así un poco chungas o tontas, pues cantas como este y así no pasa nada. No hace falta gritar como en el Greencore. Bueno, pues aquí estamos una noche más en Catadopein. Muchas gracias a Darío, de Beatriz Carnicero, que nos ha contestado a nuestra duda acerca de su grupo, en el que preguntamos... ¿De qué venía el nombre? Eso es. Y yo quiero saber más sobre ese cómic underground. Sí, la verdad como que te han tocado la vena. Fibra ahí. Ya así lo tocaron que... con el nombre y el grupo, pero ya encima sabiendo que viene un cómic más todavía. Pues... mira. Sí. Ay, me parecía que sonaba el teléfono, de repente ha hecho un tino, tino. Que nada, que tenemos aquí un invitado esta noche, porque últimamente reniega de su programa. Sí, porque como... No tenemos los medios técnicos necesarios. Pero eso es cierto, porque yo lo he leído y ha sido... No habéis ido porque no habéis podido, por lo que sea, y ahora estáis poniendo excusas de que no hay medios técnicos. No, estuvimos a punto de hacerlo en mi casa, la verdad, pero nos echamos para atrás. ¿En tu casa? Sí, con un micro, con el ordenador... Como hacen muchísimos podcasts. Ajá. Mucha claro. gente lo hace desde su casa. Bueno, pues este no es el caso de Catadopein. Nuestra pasión. No. Porque al final se han quedado aquí. Somos un programa profesional, entonces... Catado Pain, por supuesto que... Nosotros tenemos un estudio profesional. Aquí no tenéis casa. Lleno de cervezas y de colillas. Y malditos heavies. Con olores a mierda, sí. La verdad que la gente de aquí es una guarra. Bueno, no todos, que algunos. Nos ahorraríamos hacer un programa limpio en nuestra casa, eso está claro. Pero bueno, así que nada, estamos aquí en un programa más. Y estaba esperando a que Jorge me dijera qué canción... ¿Qué te tengo que decir? ¿Qué canción va a poner usted? ¿Empiezo yo? Claro, hombre. ¿Ah, sí? Hombre, los invitados primero. Vale, ¿buscaste las páginas que te puse del Google? No. No, pues entonces pongo una de las que traje en el PEN. Claro, está conectado ahí. Ha conectado el PEN ahora mismo, Jorge, al ordenador. A ver. Y procede. Dígame. Vale, pues ves ahí Nuevo Catecismo Católico, ¿no? Sí, claro, sí que está por aquí. Vale, pues abre esa carpeta. Pero aquí hay un montón de carpetas, Jorge. O sea, desde asociación hasta junio, julio. ¿Por qué tienes esto por meses? No lo sé. Septiembre, octubre. Ahí tiene que venir Nuevo Catecismo Católico. Boda de julio del 2011. Bueno. Te has casado y no la nada. Boda gitana que te rompiste en la camisa cuando fuiste. Hay vídeos y todo. Creo que te has colado. No hay. Bacalao. Aquí no hay nada. Así que nada. Vale, pues que ponga Johnny ahora. Claro. Eso os pasa por no dejarme a mí. Sí, no. Hoy estamos bastante, bastante descolocados, la verdad. Y bueno, yo qué sé, sin más. Viene Jorge a boicotearnos el programa. A ver, Jorge, dinos en qué carpeta está. Por cierto, vete diciéndonos en qué grupo vas a poner. Nuevo Catecismo Católico. Esos que son un grupo de estos de punk. La cara se papal. Está cambiando porque se da cuenta de que no ha traído nada. No has metido nada de música al final, ¿no? Así, o sea, esta gente tiene un programa. O sea, este chaval tiene un programa, aquí donde lo veis. Así que nada, vamos a pasar a nuestros colaboradores habituales. Jonathan, por favor, póngase al micro. Si es que no se puede confiar en alguien de extra radio. Hostia, qué mierda, ¿eh? Es que... pensaba que lo había metido. No, si ya lo has pensado. Pues si me viste, es que me viste meterlo. Has metido todas las fotos de una supuesta boda gitana y así no pasa. La música, ¿sabes? Joder. Tienes que darte cuenta que cuando te bajas porno de internet hay virus que te borran archivos. Bueno, pero puedo poner todas menos Nuevo Catecismo Católico, así que no. Pero si no estaba todo en fotos. Que me refiero a que está en internet, ahora lo busco. Ah, claro, no, si internet es muy vasto. Bueno, yo voy a ir con música que sí que tengo preparada. Vamos a ir con una canción que quiero dedicar entre amor y odio a los accidentes, porque nos han dejado hoy tirados. Ah, ya ves. Encima ya era el mejor día, chavales, porque se han ido los de vano por nosotros. Podríamos haber hecho 2 horas. Exacto. Los asientos están frescos, no están llenos de calenturientas... Heces y sudores. Entonces, agradecemos que se hayan... ido a ver un partido del Madrid. Ido a ver un partido y odiamos que vosotros no hayáis venido, pero bueno. El único que tiene excusa es Miki, que estaba malito. Nada. Así que nada, que voy a poner una canción. Te la han metido igualmente con lo que está mal, con lo que está malo, ¿eh? Puede ser que sea todo falso. Ya les partiremos la cara en su próximo concierto. Podéis llamarnos para asegurar de que estáis vivos en casa. Que estéis en casa y que no estéis de pedo ahora mismo eso yendo es, por ahí. Eso es. No estáis tomando los 3/3 por 2 euros. 91-142-6912. Ahí está. Pues nada, mientras nos llaman y nos colapsan la centralita de Radio Carcoma, voy con un grupo de Denver, Colorado, y os lanzo una pregunta. ¿Os acordáis de unos dibujos animados que se llamaban Denver y era un dinosaurio surfero? No, yo me acuerdo de Marsupilami. Eso. Molaba más Denver ahí. No, eso no me acuerdo. Bueno, pues este grupo es de Denver, Colorado, que sacaron un bonito cassette en el 2009. Ajá. Y se llaman The Nervous. Y los enervados. No, y... los nerviosos. Ya lo sé, pero mola más enervado. Esa gente que parpadea el ojo muy rápido cuando le dan tics ahí. O cuando se mete en cocaína. Ahí está. Y nada, y voy a poner el K7 este que sacaron, venían solo 4 cancioncillas. Las 3 primeras a mí me recuerdan bastante a... Bueno, canta una chica y me recuerdan bastante a... ¿cómo se llama el grupo este de Dinamarca de los primeros que canta? No, de los primeros, del 81. Gorilla Angrep. No, 81. Esos son del 2000 todo. Espera. Electric Death. Vale. Me recuerdan bastante a Electric Death por el rollo así un poco melódico, pero muy puncarrilla y tal. Pero voy a poner la última canción, que es la menos parecida con las otras, que se llama Report Card. Y es que el otro día escuchando esto, pues nos pareció que tiene un toque así, sobre todo en la voz, a Blanca ahí en Accidente. Ah, es verdad, es verdad. Escucha bien, vale, porque está curiosa la voz. Así que nada, y aparte de todo eso, que es un grupazo y es tan especial. Pero yo un reconozco temazo. Que me gustó, exacto, me gustó mucho este tema, pero luego los otros no. El otro es más punkarra raro. Sí. Es un rollo Electric Death. Yo creo que, sobre todo, hay una canción que se parece bastante, no sé si era. Bueno, a una de Electric Death. Así que nada, vamos. Venga, con The Nervous y la canción Report Card. Pues ahí estaba este grupazo. Es que esta canción es muy guapa, pero es que eso las es lo otras que... son muy. Ya pondré otro sí. día. Pues ¿estos de qué año son? Del 2007 es esta de cassette y yo no he vuelto a saber nada más de ellos. Me han dejado tirado. Les dio el ataque nervioso. Ya. Sí, les dio el ataque nervioso y se fueron otra vez a Denver sin decir nada y no sé, un poco de mala gente ahí, pero bueno. Que quería poner a otro grupo que es que mi intención es poner todas las canciones. De su disco que sacaron 13 canciones a lo largo. Eso voy a hacer yo con suicidas. Sí, ¿no? Pues este caso no son suicidas, son gente que no tiene problemas. No problem. Desde Canadá. Oh, sí. Con su pedazo de disco del 2011 que se llama And Now This. Que es que a cada vez que lo escucho sí, me parecen más increíbles. Es verdad, tienes razón. Y encima el otro día, no sé por qué, así como las dos, tres últimas canciones, siempre son las que no suelo escuchar. Y, joder, el otro día, aparte de que me gustan igual que las demás, vi el título de la canción número 13, que es una cosa que siempre he pensado yo. Creo que es la traducción que yo pienso que es I'll sleep when I'm dead. Ya dormiré cuando esté muerto. Pues es que esto les hace todavía más grandes. La gente dormilona no se merece ningún respeto. No, habló el que le está tirando el móvil el oído y no se despierta. Hombre, pero porque duermo poco, entonces las 4 o 5 horas que duermo ya me puede caer una bomba nuclear al lado que no me entero. Qué fuerte. Pues eso, que esta canción de los No Problem va para la gente que prefiere dormir poco pero hacer más cosas y no son unos jodidos y drogarse vagos. Más, claro. Hacer el amor. Y sin drogas siempre. Ahí van No Problem. Yeah! Qué grandes son estos canadienses. Pues nada, y como parece que... ¿A quiénes has puesto tú al principio? A los KGB. A los KGB, pues... Bueno, aclarar que la primera canción de Toreros, bueno, ha sido la versión que ha sacado ahora del nuevo disco de los Non-Servium, que queríamos aquí poner, que yo que se me ha molado un montón. Me hace más gracia que cambien lo de el teléfono de la policía. Sí, hay que actualizarse o morir. Y nada, que esto, por lo menos esta primera parte del programa, va increciendo. Y quería poner ya algo de ruidazo, que me he estado otra vez escuchando a unos grandes también de... Bueno, estos de Estados Unidos, si mal no recuerdo, que son los In Disgust, que creo que son de... ¿Qué coño? Sí, son de Texas, sí. De San José, porque además este disco se llama San José Oldies Volumen 1, que es un recopilatorio que sacaron ahí con 40 canciones, y estos, junto con los PLF, me parecen de... Pues de los grupos más grandes de Greencore. Sí, yo los conozco. Pues estos te van a flipar. In Disgust. Ah, In Disgust. In Disgust. Ah, no, Disgust. Ah, vale. Es que es como una señora mayor cuando dice, estoy en disgusto. En disgusto. No me quedo a gusto. O sea, estoy ahí que me queda algo por pues, hacer, pero es que no sé esto qué. Esto es al revés. Yo creo que después de cada canción que tocan, se quedan bien, pero bien a gusto. Ya. Y recomiendo que se busquen directos de estos en YouTube, porque telita. Y voy a poner la canción número disco de este 5. La número 5 de este disco, que se llama All Friend, y va dedicada a todos estos viejos amigos que tengo y amigas. Y nada, que yo creo que lo vais a flipar con este discazo. O sea, con esta pedazo de canción. Repartiendo amor. ¿No querías amor? Pues toma Love in the Fucking Face. Por la cara. Por la cara. By the face. ¿Qué os ha parecido esto, San José Oldies? Brutal. Bueno, esto es In Disgust, es brutal. Sí, sí, sí. Y esta es una canción... Y esta es una de las canciones más largas, porque es súper raro en realidad este disco. Pues escucha las canciones y parece que están cortadas a la mitad. Es súper... Sí, como que se queda escuajeringa, ¿o qué? No, como que parece que iba a seguir y se queda ahí de... Pa, pa, pa, pa. Y tú, ya. Y ya están metiendo otra ya con la siguiente. Brutales. Pero bueno, ahora vamos a calmarnos un poquito. Que dosificar, que dosificar el programa. No, calmarnos de ruidaco. No, no vas a poner nada a Greencore. Ah, no, a lo mejor quién sabe. No, la verdad es que no. La verdad es que sabes que no. Hostia, yo lo que estoy deseando es escuchar el nuevo disco de Hemorrage que ha sacado con versiones. Hostia, es verdad. Tío. Hostia, pero es que adelántanos, Jorge, que tú sabías, ¿no? ¿Qué versiones? No, es que yo no tengo en el. ¿Tú, no, lo tienes en el coche? Sí. Hostia, vete a por él. No, se puede poner. Ah, vale, pero ¿te acuerdas? Es lo que me han dicho que no. Que sí, que pues yo que sé, hay versiones de... Ah, pero vosotros tenéis este favoritismo porque sois cosladeños. Hombre, claro. Ah, porque como Hemorrages son cosladas. Es el Ghetto Crew. Es la Ghetto Crew. Creo que todavía no ha salido en... No. Ah, esto es aquí a Petit Comité. Primicia. Claro. ¿Y no puedes anunciar de qué versiones hacen? Muchas, así. Pero así grupos. Rollo sobre todo punk y hardcore de los 80 de aquí. Ay, pero guapo. Coño, dinos alguno. Di un grupo. O sea, no digas el nombre de la canción, pero di grupo. Yo, pues yo que sé, desde Cuarto Rage. Ajá. Oh, qué grandes. Los Damba. Esos del País Vasco, RIP... Damba de Arrúa. Damba. Y bastantes más. Qué guapo. No se acuerda de más, ¿verdad? Pero eso no lo tienes que pasar. De más. Bueno, ¿eh? Eso nos lo tienes que pasar. Claro, está aquí. Dejarte de tonterías. O sea, ahora, ahora abro el Altea, pongo luego las cuatro puertas abiertas y le zumbamos. Qué tonto es. No, pero tengo ganas. El otro día cuando lo dijisteis, ya, desde que escuchamos la versión de Cortatu, joder, qué grande, que se hacen del Su Atrapa Tu Arte. Pues en esta, en este disco encima es que pone voz buena, ¿sabes? Hmm. Hostia, en la de Cortatu pone una voz que flipas. Sí, es brutal todo. Drogas y ya, pero como ahora hace rollo, ¿sabes? Va, os va a gustar. Sí. Ajá, guay, guay, guay. Qué bueno, ganas. ¿Sabes? Voy a poner a Wirride, que es un grupo de Vigo, sí, que canta una chavala. Por cierto, hablando de Vigo, una cosa. El grupo que pusiste tú la semana pasada al final es con uno de los de Calla. Leí por ahí, el de Sangre de Muerte. Ah, sí, sí, no, sí, sí, sí. No lo sabía. Sí. Que estaba viviendo en la... Pero lo hacía un chaval solo, ¿no? O dos. Que es no era... un chico solo. Es un chico solo. Pues es uno de los de Calla que ahora vive en Inglaterra, no sé qué, sí, por ahí leí y tal. Y yo ni se mofaba de mí. No, no, me sigo mofando porque no me gusta. Que no. Hostia, no, tío, pero que me pareció claro, curioso. Tienes que no escuchártelo sabía, en serio, el disco. A ver, no es para ponértelo aquí de subidón ni para nada. O sea, no, es como para ponértelo mientras estás haciendo un dibujo, trabajando, sí, escribiendo. Es como algo de fondo, ¿sabes? No, a ver, que lo haré, pero es como una música que no me atrae nada. A ver, es que, joder. O sea, es algo que te tiene que gustar, de que es súper calmado y de ambiental. Pero no por lo de calmado, ¿sabes? No sé, pero bueno. Melancólico, hostia. Bueno, venga. ¿Estos son Strikis? Yo creo que más o menos sí. Porque el disco se llama On the Edge. Que acaban de sacarlo y este grupo está triunfando muy bien. Tocaron hace poco aquí en Madrid, el otro día. Y... ¿Pero qué pasa? ¿Porque se llame On the Edge? No, pero no. Pero... ¿Sobre el filo? ¿Qué? Porque utilicen Edge. Que no, pero que todos no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, pero yo creo que alguno de ellos... Será Strikis, ¿sabes? ¿Qué más da? Pegan saltos en los conciertos, pues según me estoy viendo en las fotos. Los grupos que pegan saltos suelen ser Strikis porque si vas borracho, claro, no puedes, no, te caes. No. Los drogadictos no se mueven, todo el mundo lo sabe. Sí. Venga, va. Y voy a poner la canción número 2. ¿Tú sabes que hay gente que tiene teorías de que si no te has drogado en tu vida no eres punk? Son un poco tontos. Ya, pero yo sí me he drogado, entonces... Oh, sí. A ver, ¿qué es lo que, es lo que has tomado? Zumo de naranja caducado y te has subido. No cuenta. Una vez en el Coco, no. Raúl me sirvió un zumo con un mo y me lo comí, tío, porque sin verlo, te está tan oscuro el Coco, ese antro. Ese antro de perversión y malicia. Que tragué el mo, tío, tragué el hongo de mo. Pero pues eso, subió, eso, y que tu madre te echara Bisba Purú cuando estabas enfermo no quiere decir que te drogaras de joven. Eso no cuenta. Bueno, venga, la canción no sabes cómo se llama, pero la digo yo, que es Never Lower Your Head. Toma ya. ¿Qué significa? Nunca haces la cabeza. Ah, claro que sí. Son Strikis. Definitivamente. Claro, no agachan la cabeza para no ponerse tiros. Así que ahí van los On the Edge. Solution! Pues ahí estamos. Seguimos con buena música y voy a poner ahora una de las maravillosas novedades que he traído. Novedades que joder, me han encantado ver que han sacado un nuevo disco. Voy a empezar con los Vitamine X o Vitamin X de, ¿os acordáis de este grupo? Claro. Con su gran tema Herida Profunda. Pues no lo repetíamos dos veces ahí la canción. Sí, pues esta vez no tiene ningún título así en castellano, pero voy a poner, pero bueno, es un discazo. Suena brutal el disco. Sigue tocando igual de rápido. Joder, o más. O sea, ahora es rollo What Happened Next, ¿no? Trashcore a muerte. Pero no sé, con unos puntos rock and rolleros y un rollo Yofo Today ahí a la voz. No sé, es una pedazo de mezcla que se han marcado aquí con este discazo. Son de Ámsterdam, ¿no? Sí, bueno, de Holanda, exactamente no sé de dónde. Y nada, y este disco ha salido este año. No sé si a principios, a mediados o ayer. Pero ahí está el disco. Voy a poner la primera canción que se llama About to Crack. Ahí vamos. Venga. No. Tenías ahí al We Ride. Sí, tenía por aquí dando por saco a los We Ride. Así que ahora sí que sí, vamos con About the Crack, hablando sobre el crack. Joder, que esto no ha empezado desde atrás. Ahora sí. Pues ahí estaba este grupazo de Holanda que, joder, esto un poco como los Beatriz Carnicero. Hacía mucho que no me escuchaba movidillas de estas ahí rollo trascore, que antes también estaban, ¿no? Hubo sobre todo en los 90 un bastante auge con este rollito y a día de hoy pues poquillos, ¿sí?, o no tantos grupos hay de este palo y, joder, qué bueno que hayan sacado otro disco. Luego otro día pondré una oda que tiene este grupo a Greg Kinnear. ¿No sabéis quién es Greg Kinnear? No. Nah, un actor ahí. Y no es que digan eso, pero parece que repiten el estribillo. ¿De dónde empezó a venir toda esta fricada, por decirlo así? ¿De nombres de tal? Sí. Yo creo que de los primeros seguramente serían, por lo menos dentro del rollo hardcore con nombres tal, serían Charles Bronson, que fueron de los que más lo petaron y yo creo que de los primeritos, si no fue el primero en poner tal. Pero sí que es cierto que por principios de los 90, yo no sé quién andaría ahí antes, Peña de los Conflicts y tal, en Inglaterra sacaron un grupo que se llamaba Schwarzenegger. Entonces, y ahí no sé, y yo por lo menos... Me parece curioso, tío, sí. Y de cómo surgió toda esa como ola de grupos que empezaron a ponerse nombres de actores o relacionados con el tema del cine, las canciones, ¿no? Yo siempre he pensado que... El underground y tal. Claro, Yo siempre he pensado que serían los Charles Bronson, pero porque lo petaron dentro del rollito este de hardcore así a piñón y tal. Y a partir de ahí sí que salieron, pues eso, muchísimos grupos con nombres de, sobre todo de actores de acción. Es lo que más solía ver. Pero la verdad que no sé. Si hay algún iluminado escuchándonos y nos quiere contar si sabe la verdad, y solamente la verdad, que nos cuente sus teorías o sus verdades. Y nada, ahora vamos a ir con la otra pedazo de novedad, que esta vez nos vamos otra vez a Estados Unidos, a Texas, y es que nos vamos con los Vasca. ¡Oh! Mira, el otro día, tío, estaba hablando justo con Quique, que le ha dado por escuchar más a los Vasca. ¿Con Dez Quique? Y me decía, sí, con Jaime Arcela. Y me decía, buah, tía, no sé qué, los Vasca es un grupazo, tal. Y me dice, ¿los conoces? Y hombre, claro, tío. Ya digo, sí. cuando vi la camiseta esa tan preciosa que llevó. Joder. ¿Te acuerdas? No sé quién vino de gira y trajeron una camiseta guapísima de los Vasca. Y sí, tío, joder, la verdad que mira, has dado en el clavo. Sí, sí. Y nada, pues esto lo han sacado también en el 2012, se llama Condenado, es un EP con seis cancioncillas. Y nada, decir que no sigue el rollo, por así decirlo, de los discos anteriores o del LP recopilatorio. El sonido cambia bastante, el rollo sigue siendo el mismo, pero yo creo que el sonido es tan distinto que lo escuchas y parece otro grupo. Sí. Me recuerda más en este disco a grupos pues como Porquería, que luego los pondremos y hablaremos de ellos, o los que también estuvieron por aquí tocando, Los Mundo Muerto. Me recuerda más a eso, pero yo creo que es por el rollo de la grabación, más que por otra cosa, pero vamos, siguen haciendo divis, punteos y demás. Pero bueno, sin más dilación, vamos a poner la canción para ver qué opináis vosotros y los oyentes y las oyentes. Con la canción número 5 llamada Condenado. ¡Condenado! Es un temazo este. Sí, la verdad que sí, me ha gustado un montón. Y este es el que quizás más se me parece al rollito antiguo. Hay en otros que es que en serio se me recuerdan bastante a grupos como los que ya he mencionado. Pues nada, ya que estamos aquí en el Ecuador del programa, porque me estaba fijando en el reloj de ahí arriba y es que está pillado. Es que son casi menos cuarto. Y yo decía, ostras, ¿cómo va de lento hoy el programa? Y no, es que ese reloj va mal. Se nos está yendo. Así que nada, voy rápidamente con las cosillas que hay para este fin de semana. Vale. Sobre todo por la velada que hay el sábado. Sábado. En el Coco, a partir de las 8:30, podréis escuchar a Perras Salvajes, a Regicidio, a Insane, a Patadera Picante y a Pérfidas Meretrices. Exactamente. Y está a partir de las 8, ¿no? Sí, 8:30. 8:30. Esto es por lo monta el Ateneo Libertario Hortaleza. Y el mismo sábado, si no queréis ir al Coco, os podéis acercar a Móstoles, donde estarán tocando Accidente, que son un poco mal quedas, pero supongo que a su concierto irán. Que se ha juntado ahí. Y Accidente es Skinhead, y luego pinchar a un pibe rollo poniendo reggae y cosillas así. Uh-huh. Además, pero creo que como que todo empieza por la tarde con cosillas. No tengo por ahí. Sí, que ya empieza desde por la mañana, vamos. Ya colgaremos si no hay cartelillos y demás. Vale. Y nada, y ya este sábado 6 empieza el Otoño Libertario de CNT. Os podéis acercar a la calle. Sí, está en la misma plaza. A la charla Anarcosindicalismo, una cuestión de clase, a cargo de José Manuel Sanz. Y el domingo habrá comedor vegano y luego mesa redonda bajo el título Anarquismo en el siglo XXI, con la participación de grupos, colectivos, centros sociales y organizaciones anarquistas de Madrid. Y ahora que dices lo del comedor, también decir que no sé cuál es la calle, pero que en el Ateneo Libertario Hortaleza todos los domingos también hacen comedores. Ahí está, sí, que nosotros no nos hemos podido acercar por ahora. Sí, y nos deben una comida. Sí, sí, eso es bien cierto. Y no la comida que le gustaría a Johnny. Y bueno, ya lo vamos adelantando porque el miércoles que viene no vamos a hacer programa, ya que estaremos en el Coco, porque hay un conciertaco brutal, ya que vienen unas personas desde Texas. Sí. Con eso decimos todo, se llaman Porquería, que luego pondremos. Y nada, aparte estará Abordaje, ese punk piratero desde Móstoles y Refugio. El Refugio, ahí. Así que nada, como he prometido antes, voy a seguir con mi constancia y pesadez hacia Suicidas, que es una banda que yo pensaba que había vuelto a poner hace poco, pero puse y creo que no se grabó ese programa. Así que voy a poner una pedazo de canción, ya que su disco no tiene ningún desperdicio, y lo que tú decías, voy a intentar poner esto hasta que se acaben todas. Así que vamos a ir a la canción que se titula Hoy No. Hoy. ¿A que sí? Son muy grandes. Ya no me acordaba de quiénes eran los Suicidas. Uf, a mí es que me impresiona muchísimo el rollo que se han hecho. No me quiero suicidar. Sí, sí, sí, yo que sé, súper melódico y a la vez muy apuncarrado, yo que sé. Me encantan. Así que a ver si pronto ya sacan el... Deja de tocar el cablecito, señor. Que ya sé que estás nervioso por lo que has hecho antes, pero ponte tranquilo. Por el pedo que te has tirado, que casi nos atufas aquí. Así que nada, pues eso, que a ver si vienen a tocar por mandriles dentro de poco. Y mientras tanto voy a poner un pedazo de descubrimiento en la línea de los Perrito Bravo, que puse hace tiempo, que eran... ¿Son de aquí? Estos sí, son de Barcelona. ¿Son dos personas? Sí. ¿Son de Salamanca y viven en Barcelona? Sí, vamos, ese grupo, no sé si son sí, de Salamanca. Sí, sí, sí, son por gente de Cadenazo, sí. De Achita Gallando, se llaman Tuareg. Ah, vale, sí, claro. Y nada, son súper escondidos y secretos porque van con pasamontañas para que nadie los descubra. ¿Qué? Ah, es porque tienen frío, los pobres. Lo que pasa que ya utilizan ahí el ese... Así que nada, voy a poner una canción que tienen aquí colgada en el rollito este que se ha hecho aquí mi amigo el Punquique. ¿De qué te ríes? No, que me ha hecho gracia. ¿El qué? Lo de seguramente seamos el único programa de radio del mundo que hemos puesto ya tres canciones utilizando los vídeos de Punquique. Ah, ya ves. Sí, sí, sí. Parece tío. Brutal. No, pero es que es que suena guay. No sé, es lo que te iba a decir, no sé con qué supercámara grabará esto. Sé que como pero luego hace poco se compró otra cámara mejor y tal y suena de puta madre. Así que a mí me parece guay utilizar esos vídeos. Por supuesto. Así que es que además hay muchos grupos que es que si no conseguirías nada ni los escucharías, o sea, yo claro, Suicidas porque... me enteré por un vídeo punky que también en no, las cosas de gracia. Y sobre todo grupos que no tienen nada grabado y al primer concierto lo mismo va, le graba y ya pues ya lo tienes ahí. Ahí está. Hay que ir a Barcelona. Así que nada, esta canción nuevo productor musical de Barcelona. Claro. Esta canción se llama Walk Don't Run, o sea, anda, no corras. Y, joder, vaya llevas, chaval. Y nada, son Tuareg. Así que vamos a escuchar a este grupo de surf. We'll be right back. Pues ahí tenemos a estas ocultas personas haciendo surf. Surf punk. A mí me encanta este rollito que se está sacando ahora de algunos grupos solo instrumental. La verdad es que está muy guapa esta canción. Sí, y pues eso, dos guitarras. De hecho, este grupo no, creo que no tenía batería, ¿no? Solo los dos chavales estos. Sí, solo y joder, yo qué sé, me encanta este rollo. Es como súper improvisado y, está muy bien. Surferito. Y nada, vamos a ir con una sección que tenía muy, muy, muy, muy aparcada, que es la de... ¡Anarcopunk! No, la Italia de Merda. ¡Oh, Italia de Merda! Y voy a poner a... ¡Berlusconi, pecho de merda! Pues voy a poner a un gran, gran clásico, que son los Raw Power. Uno de los primeros, no, seguramente fue el primer grupo que escuché yo del rollito este italiano antiguo, o seguramente el primer grupo de... italiano de punk en condiciones que escuché. Y me lo pillé, pues sacaron una reedición en CD, no sé, algún sello de estos de aquí de Madrid, no me acuerdo ahora, que sacaron esta reedición y otra de los... ¿cómo se llama el grupo este de hardcore? Un grupo de hardcore de Boston que también son muy buenos, pero no me acuerdo. ¿Cuál? Uno, a ti te mola. ¿De qué rollo? Boston ahí, rollo... ¿Slapshot? No, pero del palo. ¿Jerry Kiss? No. Joder, ¿cómo se llamaba? Me cago en Dios. Ah, no sé, ya los he puesto aquí y están muy guapos. Pero deja de tocarte mientras piensas en los Jerry Kidd y haces gemidos. Que se ha escuchado. Y nada, bueno, sin más, pues que me pillé este discazo, que es el You Are The Victim, LP del 81. Y he decidido traer la canción State Oppression, que es uno de los hitazos de estos italianos. Así que vamos con... un poquito de spaghetti punk. Pues ahí estaba este mítico disco, de los más míticos de toda aquella época, y que para mí, junto con el Opresione Quotidiana de los Infezione, pues de lo más grande que ha habido. Espera, que te tiene la censura, que me equivoqué. Qué gracia me hace que cómo pronuncias el italiano. Opresione, gran fan y aprendo. Junto a Opresione Quotidiana es lo que claro. Más me gusta. Soy bambinos italianos. Cappuccino por la mañana. Eso es de haber escuchado de pequeño y de mayor a... ¿A quién? ¿Al del Nespresso? No, a la piba esta, a la... Joder, estillo fino. A la de explota, explota, me explota. Ah, tío, como a Leticia Sabater. Leticia Sabater, un día pondremos esa canción. Ostras, no, tío, se aseguro que nos mete un puro por cantar ahí... no me gustan los controles del colegio. Hostia, igual que... Tío, yo creo que dentro de poco os tocará una canción, La mujer del Oceomo. ¿Oceomo? La mujer del Oceomo, tío. No sé quién es. Zaragoza Co, la mujer que pintó el cuadro. ¡Ah, vale! Claro, tío, dentro de poco esa mujer ya se está forrando en ese sentido. Y tendrán que empezar a sacar cuadernos o gomas con la cara del monstruillo ese. De monstruillo. Y se forrar. Seguro, espérate que no saquen típicos... bolsos de estos que suelen vender en tribunal, que sale, yo qué sé, rollo movidas de Andy Warhol o de cómic de los 50, claro, que saquen uno con la cara de la, del este. Y si no, seguro que alguno... ¿Qué hacemos aquí? Porque, a ver, no nos quiten las ideas, ¿eh? Quieto. Sí, parece una tontería, pero... No, no, ya ves, eso se vendería. Pero bueno... Y luego, luego pones algo así como... Cállate la boca. CS-137. Cállate la boca. No, eso es lo que le dijo el rey ya, fíjate. ¿Y por qué no te callas la boca? ¿Por qué no te callas? Pues eso, ya está, tío. Haces eso... Ya está, de puta madre. Y nada, que ya para ya se nos va el programa. Dejo la política, tengo un cáncer de mama. Ya está. Y claro, tío, y te sacas una marca con eso. Y luego otra que ponga, una chapa que ponga Viva Eurovegas. Hostia, y ya está. Ya ves. Que nada, que ya vamos a poner las dos últimas canciones antes de despedirnos y que se acabe este bonito programa. Y vamos a ir con los CS-137, porque aunque nos hemos hecho unas risas, es un grupazo. No, es verdad. Te queremos, He-Man. Pero porque, o sea, no, nunca ha sido de malas. Ha sido siempre de buenas porque hay confianza. Y donde hay confianza, das. Hombre, hay confianza, pero pues también hay que ser sincero, ¿no? Y cuando uno tiene la flemilla y que le va a saltar... ¡Qué nombre, coño! Yo quiero que pongas a Stoikov. Pero no lo tengo preparado, así que voy por lo menos a CS-137. Que... Que nada, que voy a poner la canción que se llama Omitiendo Dignidad. A ver qué os parece. Ahí van. O deberían ir. Ahí estaba el pollo saliendo de la garganta. Esto lo hizo cuando estaba enfermo, tío. Tenía la mononucleosis. No, a mí me encantaría ver una competición entre CS-137 y dictadura, ¿no? Y dictadura. Venga, CS, porque no sé por qué decíais cesio, es CS. Es cesio, tío. CS. Cesio. CS. No, CS-137. Pues aquí pone CS-137. A lo mejor la abreviatura, ¿no? O algo así. No sé. Para que no le reconozcan, tío, para pasar desapercibido. Y nada, y ya pues para despedirnos vamos a poner al grupazo que podemos, vamos a poder disfrutar este miércoles 10 en el Coco a partir de las 8. Bueno, se abre a las 8 y a las 8 y media empieza puntual porque los grupos son madrugadores. Y si no... Y trabajamos al día siguiente. Y trabajamos al día siguiente. Y si no, pues si llegáis tarde y os perdéis grupos, os jodéis. Venís a la hora que hay que ir. Así que nada, vamos con los porquería del sur de Texas. Y nada, de la cinta que sacaron en rollo demo en el 2010. Y voy a poner una canción que no sé si habré puesto porque aquí a estos ya les puse una o dos veces. Pero da igual porque es un temazo. La canción de Vamos a luchar. Así que con esto y un bizcocho, hasta dentro de dos semanas. Adiós. Adiós. Y nada, ahí. Que seguimos en antena. A ver, ahora sí. Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Tienes un voz? Ahí está. Como dije, vamos a luchar.